últimos días. Aquí comienza Zapping para por fin el sábado. Buenos días, Churi. Yes. Hola Maite, me olvidaba de Maite. Hola, tierra de fertilidad, de alegría. Sí, señor, tierra de fertilidad. Centoleiros, tropa bacalao. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estoy como en un concierto de rock, tío. Sí. Con los oídos, que te pitan los oídos. No, es por los cascos, tío. He encontrado un volumen perfecto, elevadísimo. No es el del rock, no llevas nunca cascos. Ya, pero me siento como con cascos, tío. Bueno, esto es otra cosa. No sé, lo siento de otra manera. Estoy imbuido por el rock and roll. Churi, hoy vamos a traer cambios importantes. Te lo juro que me sentía súper jebocho, ¿eh? Muy bien, pues nada, saludo a todos los Hypes Method que nos escuchan en las ondas de Radio Coruña. Yes. Lo que decíamos, Churi, cambios en nuestra sección, porque durante todo el año hemos estado haciendo una guía alternativa. De La Coruña. Una guía de La Coruña, como dice la gente, La Coruña. La Coruña. Bueno, pues, esta guía de Coruña, esta guía alternativa diferente en la que tocamos facetas que ninguna guía se atreve a tocar. Hoy vamos a pasar de todo. Exactamente. Hoy vamos a abandonar Coruña. Sí. Y tú me preguntarás, ¿por qué, Churi? ¿Por qué, Churi? Pues te lo diré cuando cuando soltemos esta fantástica sintonía. Zapping presenta Oleiros. Yes. Coruña, tú eres Coruña. Que debería empezar con Oleiros, tú eres Oleiro. Sí, tío. Exactamente, porque hoy cruzamos a Ponte de Pasaxe, claro. Entramos por Perillo, claro. Y nos vamos a hablar de nuestra ciudad vecina, claro. Bueno, ayuntamiento vecino, claro, en este caso, claro. Oleiros. Exactamente, Anthony, ¿quién mejor que para hablar de una persona o de un sitio como otro sitio cercano? En este caso estamos hablando con la hermana pequeña de La Coruña, que es Oleiro. Bueno, la hermana pequeña es La Coruña. Que bueno, vamos Oleiro a ver, es el más de hermana nada, que sí. Igual es prima que hay un rocín. Bueno, hay movida familiar, bueno, a lo mejor son un rollito. Bueno, la amante de La Coruña, exactamente. Y es que... Bueno, Oleiros es masculino, ¿no? Y Coruña es femenina. Aquí hay... Oleiros lo que tienes que es plural. Sí, puede haber reproducción incluso, ¿no? Podría salir un nuevo concello. No, es que Oleiros son varios. Sí, Oleiros son varios. Oleiros es plural. Sí. Coruña es femenino singular. Orgía. Coruña. Claro, sí, varios. Oleiros. Todos juntos. Con lo cual, bacanal. Mola, mola. Bueno, pues si Maite nos está hablando del mundo del comercio... Correcto. El comercio ya no lo vamos a tocar porque está absolutamente y perfectamente representado con todo lo que está contando Maite desde el centro comercial. Exactamente. Y lo que vamos a hacer es comentar cuatro cositas de este maravillosísimo concello como es Oleiros, Churi. Pequeña guía turística sobre Oleiros. Sí, sí, nosotros vamos a lo que interesa, no vamos a hablar ni de monumentos ni de cosas así. No. Vamos a tocar... ¿podemos hacer una cosa, Churi? Venga. Tú te encargas de los clásicos de comer y yo de... Los clásicos lugares, por Venga, ejemplo. Perfecto, me perfecto. Sí, me parece perfecto, ¿sí? Me parece perfecto. Sí, sí. Te voy a hablar entonces de sitios para comer. Pero, ¿no? Ojo, tiene que ser... No, a ver, no tiene por qué ser ni... Ahí, lo hacemos así, en plan, yo digo un sitio para comer y tú... Y un lugar. Un entorno un para entorno. Ponerle... Sí, exactamente. Me gusta, me agrada. Me bien. Parece bien. Pero bueno, antes de nada quería mandar un saludo. Venga. Enormisísimo, vale, hablando vale. De sitios de comer. Si es a tu familia, no es necesario que los vas a ver dentro de un rato. No, porque no es clásico, clásico. Este es de hace poco, ¿no? O sea, no es de todísima la vida, de todísima la vida. A casa do argentino, ajá. Le mandamos un saludo enormísimo a Xavier y a Juan, o a Xavier a Jesús, no, a Xavier y a Juan, que son grandísimos oyentes del programa, claro que esta mañana con ellos le mandamos un beso enormísimo. Nos veremos también dentro de sitios para comer guays de Oleiros, pero que no entran dentro del mundo clásico. Pues ya tenemos uno, hombre, que lo podemos hacer clásico, ya empezamos ya a casa hacerlo do argentino, que está exactamente en Mera. Muy bien. Un sitio incomparable, muy preciosísimo. Para comer. Mera. Exactamente. Claro que sí. Bueno, pues mientras que tú dices algo de comer, Churi, yo diría un entorno maravilloso. Perfecto, pues así adelante. Empecemos ya con un sitio de entorno maravilloso para comer. Ojo, Oleiros. Sí, sí, sí. Oleiros. Exacto. Bien. Mejillones del Orbe. ¡Oh! Por los favor. Mejillones del Orbe. Los de arriba, los del medio, los de abajo. Da igual. Es que hay tres sitios. Sí. El Vila 1 y el Vila 2, algo así. Sí. El Vila 1, no, el Vila 2, el Vila 3. No, bueno, sí, el de abajo claro. de todos, el Vila 2. Sí, no sé. El de arriba, bueno, es igual. El de arriba, el de medio y el de abajo son los tres que hay, son los que hay. Los tres mejillones de toda la vida. Y justo. Es que yo digo yo que sí, Coruña tiene a la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad. Ajá. También Oleiros te digo que Oleiros debería tener al mejillón del Orbe como patrimonio también de la humanidad. Yo diría más que aparezca en el escudo de Oleiros. ¿También? Fuera la cantimplora. No. O sea, adelante el adelante el mejillón colorado. Es bueno. Cantimplora, ¿no? Oleiros es así, ampara. No, cantimplora. Es vasija. Tampoco va a ser así. Para transportar agua, me refiero. Bien. Cosas, bien, pues sitios. Sitios. Tenemos los mejillones. Mejillones de todo tipo. Bueno, come, sí, no solamente mejillones, tenemos también otro tipo de productos de la ría. ¿Eh? Sí, sí, o sea, lo que son un poco bivalvos. Exactamente. Sí. No, todo rollo ración rica, ¿sabes? Pimiento de padrón, movidito a verano. Sí. Ya sabe a verano. Yo, llegas allí y sabe a verano. Como digo yo, marisco de baja intensidad. Sí. O sea, lo que es un poco. Sí. Mariscada de baja intensidad. Sí, sí, sí, sí. Mejillón berberecho. Me gusta, me gusta. Tamburiña, pequeña, gambitas, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues eso lo tenemos tanto en el de arriba. ¿El corcho se come? No. ¿Por qué? Porque tiene un nombre muy feo. Ah, vale. Y entonces es arriba, al medio y abajo. Exacto. Hay tres restaurantes. Correcto. A elegir. Uh-huh. Y yo como entorno entonces elijo. Uh-huh. Tú eliges esos tres restaurantes sí, para sí, hablar. Sí. Para... ¿Te quedas con alguno de los tres en particular? Yo particularmente elijo el de abajo de todo. El de abajo de todo. El de abajo, que es a donde voy ahora, al entorno, que es nada más y nada menos que el Porto del Orbe. ¡Claro que sí, hombre! Justo donde está este tercer, el Vila 2, exactamente. Lugar en el que... vieron muchos amaneceres grandes pescadores. Sí, sí, sí. Sí, señor, sí, sí, sí, señor. Tío. Y aparte, bueno, para esta gente madrileña que viene ahora en verano, hemos de decir que es un sitio fantástico para ir con los niños a pescar calamar. Exactamente. Es típico que hacen. El niño del coñazo por allí, que no toque mucho la narices. Exactamente. No, aparte, si cae al agua, cubre poco. Sí, sí. Entonces, sí, pues, tampoco pasa mucho. Bueno, le coges de la mano, le das unas chaparretas y. De verdad, de verdad. Cacha pañal, Marco, cacha pañal. Marco incomparable, Puerto del Orbe, con la playa de Cirro y San Pedro allí, un poquito al fondo a la derecha. Que para bañarse también mola. Enfrente tenemos Ares, Sada, tal, no sé qué. Bueno. Bien, bien, un sitio maravilloso. Sí, para bañarse también mola y eso, tiene para puerto bañarse, para saltar. Lugo. Exactamente, Lugo. Bueno, pues hemos finalizado la primera parada, que serían los mejillones del Orbe para comer, y el puerto del Orbe. Correcto. La segunda, por favor. Seguimos avanzando hacia el interior de Oleiros y nos encontramos con el Comei, Bebei e Pagai. Comei, Bebei e Pagai. Lugar pleno de los hayas, sí. O sea, uno de los rashos con pimientos más ricos del mundo, confirmo, tío. Es que los hace todo juntos y con el pimentito. Es que ahora es vinoteca también. Sí. Es que ahora lleva un rollo guay porque tiene fotos con el rey. ¡Hola! ¡El rey de España! ¡Hola! ¡Qué bárbaro! ¡Viva el rey! Bueno, pues bueno, eso bueno, tiene, bueno, tío. Bueno, pues recordamos que Comei, Bebei e Pagai, otro clásico. Ahora está reformadísimo, Reformadísimo. De madera. Ahora se porta muy bien. Sí, se reformó. Sí, sí, vamos. Sí, bueno, lo salió el reformatorio. Confirmamos que está exactamente en la carretera de Oleiros, misísimo. Sí. En lo que es ahí enfrente en del edificio de la viña este de la viña que señor. Muy bonito. De un señor es fijo. Bien, pues ahí Comei, Bebei e Pagai, así es el nombre. Ajá. Así se llama para los que sean de Madrid. Comed, Bebed y Pagad. Exacto. Comei, Bebei e Pagai. Confirmamos. Y yo voy a elegir otro lugar cerca. Ajá. Cerca del Comei, Bebei e Pagai. Correcto. Como entorno idílico y paradisíaco para ir a pasear y bajar esas gambas, ¿no? A la planchita y ese vino rico. Para hacer la digestión. Para hacer la digestión. Pues hombre, podrías haber escogido algo un poquito más apetecible, no sé, un lote, no sé, una pero cosa. Pero si no dije el sitio todavía. No, hombre, no digo el sitio, digo la actividad, la acción. En vez de hacer la digestión, pues... ¿La digestión? Un rollito, por ejemplo, no sé. Bueno, pues os voy a elegir, Churi, el entorno del Pazo de Miraflores. ¡Qué bonito! ¡Qué bien bonito! Pero escucha, para hacer la digestión... Para andar, vas andando. Hombre, eso es increíble, es paulote ese sitio. Escucha, mira, ese sitio tiene dos momentos, claro, a ver. Claro, cuando atardece entra el sol por entre los árboles, genial. Pero cuando anochece y vas con el coche, lo flipas, tío, más todavía. No soy partidario. Este paradita en el monte de Joseño. No, vamos a ver, este sitio es muy bueno para dos cosas. Una, como tiene una fuente. Increíble, sí. Según vuelves de esas maravillosísimas playas que tiene... Que tiene el concello de Oleiros. Sí, bueno, también. Que tiene. O puedes venir de las de Sada. También. Y pasar por Oleiros. También, que lo hace mucha gente. Lo hace también. Sí, pues sí. Haces la paradiña en la fuente que está justo enfrente del Pazo de Miraflores. Correcto. Bien, pues allí te sacas la salitre y a la vez puedes ver esas fantásticas puestas de sol. Sí, señor. Por el oeste, que justo coincide por encima de Coruñita. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Sí, bueno, sí, señor. Pues queda apuntado entonces. Qué Comei, Bebei e Pagai y Pazo de Miraflores. Correcto. Qué buena mezcla, qué buena combinación. Qué entorno, por el amor de Dios. Un sitio chachi. Sigo en Oleiros. no me voy. Claro, no, no, es que no, no, hoy no nos vamos de Oleiro. El refugio. El refugio. Bien, confirmo. En Oleiro, Oleiro. Tengo datos de este local, tengo datos. A ver. Nunca estuve. ¿Ah, no estuviste? No, pero todo el mundo me dice que se come guay. Mira, yo te digo, solo nada más y nada menos, y para toda esta gente que no sea de aquí, solo les digo... A ver. Que no pueden morir ¿sí? sin probar el sabor del salpicón de marisco del refugio. ¿Por qué? Porque es... Caprice de Dieu. O sea, roza la divinidad. No, roza el orgasmo. Sí. ¿Ves? Aquí viene el lote. Directamente. Vale, vale. Bien, bueno, pues eso es exactamente, justamente en Oleiros, Oleiros. Está no súper guay el sitio, ¿no? Muy bien, muy es caro, bien. Tenemos así... Bueno, medio alto. No, medio alto. Medio alto, pero claro. Muy bien, pero merece la pena. En relación calidad-precio está ajustado. Se paga. Muy bien, se muy paga, bien, sí, muy señor. Bien, muy bien. Y yo creo que para el refugio, un sitio que le viene muy bien también, para después de ir a comer el refugio, nos podíamos ir a observar el mar. Pitillito, sí, lo sí, llevarse sí, sí. Incluso el coyac allí. Claro. Nos podemos ir a la plataforma del Seixo Branco. Oh, Dios bendito. A ver la marola, porque dicen que quien pasa marola pasa mar toda. ¿Pero qué amarola? Amarola es ese trocito de mar que está entre Coruña y Ferrol y que justo coincide en frente del Seixo Branco. ¿Pero que hay que pasarlo nadando? No, hombre, se dice que quien pasa marola pasa mar toda porque si vas en barco se mueve tanto, se agita tanto que quien pasa marola pasa mar toda. Vale, vale. Necesarísimo que la gente vaya a ver esos paisajes, esos cantis, sí, esos señor, acantilados sí, señor. Maravillosísimos es en brutal, el concello de Oleiro, es brutal. Seixo Branco, la costa sí. De Dexo. Sí, me gustaría es dejar un mensaje para toda la gente que vaya allí. No hagáis el cerdo, recoged las cosas que tiréis. Sí, por favor. No manchéis todo. Por favor. Sí. Y bueno, no intentéis bajar por el acantilado porque vais a acabar muriendo. Correcto. Que eso va a hacer mucha sí, gente. Sí, sí, sí. No sí. Sé, no, eso, no es, eso no se hace. Los huevos de gaviota no se comen. No. No se comen. En Madrid tampoco. Tampoco. Bien confirmamos, Anthony. Bien, entonces apuntamos el refugio sí. Y Seixo Branco. Sí, muy pero bien. Llegamos a una movida con dificultad añadida. A ver. Un sitio al que es difícil acceder, yo creo que no puede acceder sí. La gente que beba demasiado. Sí. Al preludio. Al preludio. Exactamente. La mayoría de la gente dice peludrio. Peludrio. Sí, preludio. El preludio es otro de esos clásicos. Los es estamos haciendo son clásicos. No clásicos. Estamos diciendo que sean ni mejores ni peores. Tal. Simplemente son clásicos no, de Oleiros. No, no, exactamente. ¿Eh? Sabemos que hay muchos nuevos. Pues está la paella Roberto. Ahora el asador de Roberto bla, también. Bla, bla, no, son sí, cosas bla, nuevas. No, no nos referimos a nuevos. Nos referimos a sí, clásico de toda la vida. El preludio. Y su tapa de tortilla de toda la vida. Eso. En el pueblo. Puerto de Santa Cruz viendo la Coruña entera, por el amor y de Dios. También viendo el castillo sí. De Santa Cruz, precioso. Increíble, sí, arriba, que otro entorno maravilloso. Unas vistas de las más chulas que tenemos de la Coruña. Bueno, pues yo apuntando, Churi, voy a decirle un sitio que no está muy lejano, ajá. Pero que ahí lo que hay que hacer es profundizar. Ajá. Lanzarse, correcto, meterse, correcto. Coger un palitroque en la mano sí, y andar. Palitroque en la mano palitroque. Y nos ponemos a andar. Y vamos a descubrir un sitio increíblemente sorprendente como es el Castro de Dorneda. ¡Oh! Lo que nosotros, Churi y yo, llamamos Vietnam. Claro porque que sí. Aquellos, es verdad. Se parecía Vietnam, ¿no, John? Hay colinas sí. Como Vietnam allí, yo allí metidas. Era capaz de esconderme y la gente pasara a escasos centímetros de mí y estar y tan nadie. Bien camuflado sí, que no me gente, veía. No sé, no. Ay, yo planté un abeto. Viva el helecho. No un pino, un sí. Abeto. No, de verdad, sí. Un abeto, estabas mal. No, pino no, abeto. Abeto, muy sí, bien. Sí. Y creció, más desparramado. Creció así, ¿no? Y luego creció. Murió. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué le pasó? Un temporal de estos finos que le da por tener en la costa gallega. Ya, sí, sí. Bueno. Bueno, pues recomendamos Castro de Dorneda, ya sabéis, cuando estéis en Santa Cruz, en vez de seguir hacia Santa Cruz, subís hacia la derecha, hacia Dorneda. ¿Correcto? Y un poquito, ya casi llegando al final, casi al cruce, sí. Allí a la derecha ya está el Castro de Dorneda. Exacto. Maravillosísimo sí, lugar. Sí. Sí, no señor. Tiréis mierda al suelo. Nada, por favor, por favor. Tenemos más sitios, Anthony, como, por ejemplo, Casa Oliva. Orlinda. Sí, es que yo tampoco estuve. No estuviste tampoco. No, a ver. Bien. Pero es que es el típico sitio que, o sea, todo el mundo va, pero yo es que como fuera de casa. Claro. Bueno, de vez en cuando sí. Bueno, pues el Casa Orlinda es un lugar que yo no sé si estará ahora abierto o cerrado, ¿eh? Mejillones en Orbe. No son. Bueno, también mejillones. Sí, es sí, marisquería sí. Pura y dura. Pura y dura. Riquísimo. Con muchísima. Tiene mucho nombre. Sí. Hombre, yo sé que va mucha gente. Sí. Y que tiene un buen aparcamiento. Pero bueno, sí. Bueno, tenía, porque ahora lo pusieron todo. No, yo la verdad es que ahora no sé si está abierto o cerrado. Hace bastante tiempo sí. Que no voy. Pero vamos, está rico todo lo que hacen. Y es otro de los clásicos sí. Que hay dentro sí, de sí, sí. Oleiros. Sí. Sí, exactamente. Es Casa Rubín de la carretera, desde Santa Cristina hacia Santa Cruz. Exactamente. Antes de del Nirvana. Antes del Nirvana. Justo antes. Bueno, pues yo, para acompañar este sitio, Churi, voy a mandar, y ya con esto acabamos de hablar un poquito de Leiros, porque es que se nos va volando el tiempo. Bueno, tocamos un par de discos clásicas también. Ah, oh, perfecto. Pero espera, déjame tocar primero, Churi, este último emplazamiento idílico. Ajá. ¿Cómo es? El Faro de Mera y la zona de Canaval. El Faro de Mera y la zona de Canaval. Incredible. Además, es una zona de apretón, sí, ¿eh? Total. O sea, de apretón, sí, amoroso. Sí, totalmente. Refiero. Y de fiesta. Y de fiesta. Y de fiesta. Sí. Es un sitio fantástico para hacer fiesta, pero estoy mucho más de acuerdo contigo, es un sitio de apretón. Es un sitio de apretón. Son las luces pero de los faros, tío. Son las luces de los no faros. Ya no solo eso, desde ahí también podemos divisar toda la costa, toda la ría de Ares, Betanzos, Ferrol, Coruña, bueno, todo. Se ve todo. Te subes allí y se ve todo. Y este Faro de Mera, lo bueno que tiene es que han hecho una película sobre él. No, una interpretación del patrimonio de lo que es la zona, que sí, está perfectamente realizado, está muy cuidado. La verdad es que todo eso, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que te explican que hay cada cosa, porque viendo desde aquí este punto, esto es muy guay. La verdad, y eso hay que decirlo, que es envidiable el concello de Oleiros, tal como está cuidado. Da gusto que un concello que está pegado a una gran ciudad como es Coruña, que bueno, pues normalmente... Pues... ¡Viva el concello de Oleiro! ¡Viva! Bueno, hemos dado estas cuatro pinceladitas de cuatro clásicos para comer y cuatro sitios clásicos que no pueden faltar en nuestras visitas a Oleiro. Correcto. Ya el comercio ya se encarga Maite, ya estamos siendo desde Iñás. Exacto. Y vamos a nombrar, porque se nos va volando el tiempo, Churi, simplemente nombrar. Discotecas clásicas de Santa Cristina. Tampoco sé si en este momento están funcionando ya, pero yo creo que sí. Dos superclásicas. Adelante. Dos. Las más clásicas del mundo. Las más clásicas son... La McInlice. La McInlice de Perillo. McInlice. Y la otra... Sí. La Golden Fish. La Golden Fish en Santa Cristina. Sí, señor. Es un sitio de lo más divertido y hay señoras muy divertidas. Y es que tenemos que decir que Santa Cristina es un lugar enormísimo, sobre todo para cuando no hay nada en Coruña, que es los domingos por la noche. Sí. Se va la gente volando para que... Bueno, o andando incluso hacia Santa Cristina. Vamos a ver la colita, el baile, la colita. Y podemos ir a sitios tan clasiquísimos que, repito, desconozco si ahora continúan abiertos, porque sí, ese gran triunvirato santacristinero. Sí, señor. ¿Cómo es? Brothers. Cheva y Bambina. Yes. ¿Eh? Esos tres. Increíble. Aunque bueno, no podemos olvidar un clásico. Cheva Cascó. Cheva Bur. Y Brothers. Cheva ya no funciona. Brothers, ¿no? Yo creo que sigue ahí, ¿eh? Sí, está todo. ¿Dónde están los jugadores del Deport? Bueno, algunos. Sí, en Brothers. Después de, sí. Sí, pues está, hay de después todo. Después del partido sí, el domingo. Hay de todo. Lo chaparon también. Lo chapó. Bueno, pues uno que seguro que no chapó fue la sala de juegos Monte Carlo, que es otro clásico de Santa Cristina. Sí, señor. Y por supuesto, el Bora Bora, donde te sirven zumos tropicales. Sí, señor. Que por aquí no sé quién me dice algo de un Géminis. Sí, no, también. Sí. A mí los sitios con nombre de... Sí, a mí me suena a otra cosa. Sí. Bueno, pues desde aquí queremos mandar un abrazo enorme a toda esa gente de Oleiros, del Concello de Oleiros, que son grandes oyentes también de Radio Coruña, de la cadena 6, por supuesto, ajá, de Zapping. Ajá. Y Maite, te mandamos un beso con amor, con cariño, con alegría. Nos despedimos hasta el sábado que viene aquí en Zapping para Por Fin Es Sábado. Yes. Un beso también para vosotros, Antón Churi, hasta el próximo sábado.